Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. El 8 de junio nos dejó esta vida uno de los hombres más importantes de la historia del teatro uruguayo, Rubén Yáñez. Tenía 86 años. Había nacido en Montevideo en 1929. Fue hijo de un obrero del frigorífico del Cerro y de una costurera. Era semianalfabeto el padre, pero hasta de viejo Rubén Yáñez recordaba las enseñanzas de ese viejo obrero del frigorífico, del que heredó su militancia política, su solidaridad social y un sentido socialista de la vida que mantuvo hasta el final de su día Rubén Yáñez. Hizo el profesorado de filosofía en el IPA, en el Instituto de Profesores Artigas. Siempre dijo que vivió de la filosofía, pero su vocación era ser actor, factor, director, iluminista, escenógrafo. Allá por los años 30 se funda en Montevideo, un poco como resistencia a la dictadura de Terra, y un grupo de bohemios, de universitarios, de militantes barriales de aquellos años, funda el Teatro del Pueblo. Es uno de los primeros teatros, si no el primer teatro independiente del Uruguay, donde lo encuentra a Rubén Yáñez haciendo escenografía, porque en esos años dibujaba y pintaba. Así se inicia él, primero como escenógrafo, y ahí se van formando los primeros teatreros, la primera generación de teatreros uruguayos. Después vendrá Orestes Caviglia, vendrá Margarita Sirgú de Buenos Aires y los formará profesionalmente, que será el semillero de esa maravillosa Comedia Nacional que fue su hogar durante tantos años y que desde 1960 a 1964 fue su director, fue director de la Comedia Nacional. Pero cientos de obras hizo como actor y director luego con esa Comedia Nacional. ¿Dónde viví? Fue en el exilio. Parece mentira. Caímos a México. No sé exactamente cuántos éramos, pero seríamos 18, 19, 20. Y pasamos a ser profesionales. Porque pagaban nuestro trabajo. Nosotros hicimos varios títulos por toda América Latina donde se podía entrar. A medida que las dictaduras iban cayendo, visitábamos ese país. Me acuerdo cuando vinimos a la Argentina, que era como a Buenos Aires, que era como venir a Montevideo, para nosotros que hacía 10 años o más que estábamos. Y que fue mucha gente de acá, ¿no? Bueno, sí. La gente, los uruguayos, yo los adoro y tengo el orgullo de ser uruguayo. Los uruguayos subían a ómnibus que iban hasta la puerta del teatro en Buenos Aires. Se bajaban y entraban al teatro. Agitaban todas las banderas, las banderas uruguayas, que eran muchas. La Escuela Municipal del Teatro Dramático lo tuvo como profesor desde el 2001 a 2004. Fue autor de una obra junto con Milton Skinca en 1979. Esto fue una obra escrita en México que se llamó Artigas, General del Pueblo, que se estrenó también en Buenos Aires, en el Teatro San Martín. Con la época de la dictadura, todo el elenco del Teatro Luis Galpón se exilia en México. Tuvieron 7 años en México, actuando en todo el territorio, y donde se abría una democracia en América Latina, allá iban, con el apoyo tremendo de México a este grupo que los acogió en forma absolutamente hospitalaria. Escribió varios libros, Cultura y Liberación, Teatro y Liberación, y hay una autobiografía que se llama Hoy es Siempre Todavía. Como director hizo muchas obras en el interior, en los barrios, era un hombre tremendamente solidario, con una militancia política muy arraigada, con una ética muy profunda, una ética que lo llevó a separarse de su grupo de Galpón cuando el Galpón arma este operativo comercial de Socio Espectacular, una acción que para Rubén Yáñez fue un mercantilismo supermercadista de vender el teatro, y allí se separa del Galpón, el que había sido casi fundador en 1949. En su repertorio como director hay cientos de obras de autores nacionales, de extranjeros. Les gustaba mucho específicamente Bertolt Brecht, del que hizo un Galileo, la dirección del Galileo Galilei, que fue una de las más maravillosas puestas en escena, con Alberto Candó como protagonista y con todo el elenco de la Comedia Nacional. También le gustaba mucho hacer la ascensión de Arturo Uy para mostrar el ascenso del fascismo, cómo un gángster de Chicago se transformaba en un líder político. Un teatro militante, un teatro político. Ese fue el teatro que tuvo a Rubén Yáñez como protagonista. Murió con cierta amargura, con la pobre educación en la que había, o en lo que está cayendo el Uruguay. Vamos a escuchar unas palabras muy, muy sentidas de Rubén Yáñez de hace pocos años. Cuando Artigas recibe, él está ya de poncho negro, él termina la obra ahí, recibe un militar que le trae una invitación de Rivera para que vuelva al Uruguay. Y Artigas, ustedes saben que no volvió, en el año 41, cuando ya Rivera había dado el golpe de Estado acá, había hecho todas las diabluras posibles, manda a invitar al... Y encontramos el documento de la carta que Artigas le manda a Rivera, que es una maravilla, y que acá la gente casi no lo conocía, porque ya les digo, el Artigas que fuimos abriéndole campo en la educación fue el Artigas del Banco República, no sé si me explico, un Artigas pasteurizado, un Artigas para los mandones y no para la gente en la que pensó Artigas toda su vida. Y me acuerdo que yo hacía esa escena y se me caían las lágrimas todos los días, me habrás visto vos, todos los días. El día que no lloro, pido para empezar de nuevo la obra, porque digo, estoy haciéndolo por arriba. Y estábamos en el Teatro San Martín, antes de venir al Uruguay. Había caído la dictadura argentina, pero la de acá no había caído todavía. El año 85, principio del 85. Y nos invita desde México a venir a Buenos Aires con el Artigas y otros textos, el director del teatro, y allá vinimos. Y un día nos vamos a hablar con él para ver la organización de toda la puesta de las obras y eso. Y viene Gassman, Vittorio Gassman, el gran actor italiano que iba a trabajar en el San Martín después que nosotros. Y se encuentra con Atahualpa del Siopo, se arrodilla y le agarra las manos. Le dice, maestro, por suerte lo conozco. Y este hombre que estaba, lo veíamos todos los días, hoy los jóvenes, se le ha privado el derecho de conocerlo, de mirar así y ver ese viejo. No logramos que escribiera, este es otro problema. Te quedaba Artigas solo, le dice al público, dicen que cuando estaba por morir, dije algo. Pero parece que solo fue leyenda. Ahora lo digo atravesando la leyenda. Ya vuelve a amanecer. Ensíllenme el caballo. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán.